12 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones. Vamos a ir con actualidad local y en concreto con citas culturales para estos días. Ya sabemos todos que, coincidiendo con la feria y fiestas de nuestra localidad, los prolegómenos también, bueno, pues lo cierto es que se reúnen gracias a distintos colectivos, a distintas personas, también por parte de las administraciones. Al final se reúnen una gran cantidad de citas, y entre ellas la verdad es que dentro del plano cultural, sin duda, cada año, y bueno, pues como es característico además en Ubrique, con gran peso, con gran protagonismo para la pintura. Están los certámenes, concursos de pintura rápida al aire libre, distintas citas que se unen además a exposiciones. Y entre ellas, además, puede parecer repetitivo cuando hablamos de ya casi tradicional, ¿no?, de un evento, pero en este caso lo es, ¿no? La verdad es que cuando se va acercando la feria, en esas jornadas previas, ya desde los últimos años todos nos acordamos de que hay un escenario donde, bueno, pues se reúnen un buen número de artistas, de obras de arte, y además es un escenario único, el del casco antiguo, con que reúne, bueno, pues decimos a distintas ediciones cada año de Arte para Todos. De este evento les vamos a hablar durante los próximos minutos, Arte para Todos, que desde esta tarde-noche arranca en una edición más durante estos próximos días. Vamos a conversar, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, con el pintor ubriqueño y organizador de este evento, José Luis Mancilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, José Luis, ya llega una nueva edición, edición que, como decimos, se va a prolongar durante 4 días, ¿no? Sí, 4 días. Hoy vamos a inaugurar y lo vamos a... Vamos a tener la exposición hasta el próximo domingo, día 4. Arte para Todos. Seguro que todo el mundo conoce esta cita ya, porque lo comentamos, ya casi tradicional. ¿Cuántos años lleva? Sí, esta es la 4ª edición. Empezó hace 4 años con José Antonio Martel, Rafael Domínguez y yo. Y bueno, pues llevamos 3 ediciones y cada vez con, bueno, con muchísimos pintores, ¿no? Este año pues somos 12 pintores y de esos 12 pintores, 9 son de Ubrique. La novedad, la incorporación es la de José Antonio Hinojo, que es un pintor de Ubrique, que lo que pasa es que él ha estado bastante tiempo fuera de nuestro pueblo, pero yo lo conozco desde que fue alumno en el Instituto Remedio, después él se fue a Valencia, estudió en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, y después, bueno, él ha estado viniendo en Ubrique esporádicamente, pero vamos, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, tiene muchísimas muñecas, a mí me gusta muchísimo lo que hace, él ha estado algún tiempo con la pintura un poco dejada, pero la ha retomado otra vez, y la verdad que es la incorporación, ¿no?, que tenemos. En este capítulo de lo que es la participación, se mantiene, ¿no?, lo que es el número de artistas del año pasado, 12. No, el año pasado los Ubriques sí nos mantenemos con esa incorporación, ¿no? De fuera solamente vienen 3. La verdad es que intentar batir algún récord del número de pintores tampoco es la finalidad, ¿no? Porque por conseguir se pueden conseguir mucho más pintores. Sí, sí. De hecho, yo tengo ofrecimiento de muchísimos más compañeros de pintura, ¿no? Pero tampoco es cuestión de batir ningún récord. Aquí nos reunimos un grupo de amigos, el vínculo que tenemos nosotros, pues la relación, la amistad que tenemos, y bueno, y yo soy el que los convoco, les hago el compromiso para uno, para otro, y bueno, y aquí lo que hacemos es que lo pasamos muy bien las cuatro tardes que nos vemos aquí, ¿no? Uh-huh. Y el día del concurso pues también lo abrimos por la mañana y colgamos los cuadros por la mañana, y bueno, la gente de Ubrique que pasaba aquí, muchísima gente, pues ve el ambiente que hay. Y eso es lo que procuramos, ¿no? Interesar un poco pues la movida que hay relacionada con la pintura en esa fecha, y uno de los objetivos con lo que nace esta exposición es precisamente lo de realzar el concurso de las 4 esquinas que organizaba Cristóbal, y que esa era una de las finalidades. Después ya pues se unen otras, como bueno, pues fomentar visitas del casco antiguo, pues fomentar el coleccionismo, la amistad entre los pintores. Después aquí hablamos entre nosotros, nos intercambiamos impresiones, nos intercambiamos incluso experiencias, y bueno, aprendemos unos de otros también, ¿no? Te has referido, ¿no?, a lo que es ese concurso de pintura rápida al aire libre, a las cuatro esquinas. Este año no va a haber como tal, ¿no?, con esa denominación, pero bueno, es cierto que recoge el testigo del ayuntamiento y por lo menos hay esa continuidad, ¿no?, para que, bueno, en próximos años pueda recuperarse de todas formas, si no, claro, de nuevo, como comentan los organizadores de las cuatro esquinas, ¿no? Además, ellos en el momento que lo retomen, pues bienvenido, pues, como siempre, porque para eso se han partido la cara y Cristóbal, pues, ha hecho una labor ahí importantísima, ¿no? Sí, en definitiva, además, bueno, se trata de, en el casco antiguo, en estos días, congregar a aficionados a la cultura, a la pintura, y bueno, pues ahí están esas distintas citas, ¿eh? Es la única finalidad, no hay otra finalidad. Además, en Ubrique es fácil porque en Ubrique hay muchísima pasión por la pintura, y la verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos por la cantidad de gente que viene, ¿no? Y sobre todo el día del concurso, ¿no? El día de pintura rápida. Aquí, pues, la verdad, el ambiente que se genera es muy bonito y a nosotros nos gusta y les gusta también a los compañeros que vienen de fuera. Y ya te digo, pues la verdad es que nos sentimos halagados en todos los sentidos, en todos los aspectos. La verdad es que sorprende incluso, lo hemos comentado, ¿no?, con muchas personas que llegan ese día, el ambiente, ¿no?, el ambientazo que se monta en torno a lo que es el concurso, en torno a lo que es esa exposición, por las calles del casco antiguo. La persona que nunca ha venido y lo ve, el ambiente, ¿no?, en torno a la pintura y con la gran participación de artistas y también de público, de las personas que se acercan por allí, ¿no? Hombre, ese es uno de los atractivos, no solamente la gente que de Ubrique, que, bueno, y de fuera que vienen y que hay gente que incluso se da varias vueltas para ver el proceso del cuadro, ¿no? Sí. Sino también el entramado. Es que nosotros tenemos una estructura de casco antiguo que yo, no es porque seamos de Ubrique, pero para mí es la más atractiva que hay en toda la sierra, ¿no? Otra cosa ya es la conservación de la arquitectura, ¿no? Sí. Pero lo que es el trazado es único, ¿no? O sea, las calles que tenemos con los ensanches, los estrangulamientos, los callejones sin salida, las callejuelas techadas, es decir, la roca como sale por muchísimos sitios, yo qué sé, el trazado es magnífico. Y eso, pues, nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo y muchas veces, pues, no lo apreciamos, pero la gente que viene de fuera, pues, bueno, se le cae la mandíbula como el de la máscara, ¿no? Es que, vamos, que no tiene una venta fácil, ¿no? El escenario, de nuevo, en concreto, dentro del casco antiguo, será el Callejón del Norte, ¿no? Sí, el Callejón del Norte. Incluso ya el ayuntamiento nos ha colgado la guirnalda y esta tarde empezaremos a clavar los cuadros. Esperemos que el tiempo nos permita también. Pero vamos, que si hay algún problema con el tiempo y como son pocos días y no podemos colgar algún día, pues lo prolongaremos algún día más en la semana que entra y ya está, ¿no? O sea, nosotros por lo menos 4 días queremos que esté colgado los cuadros sin ningún incidente, ¿no? Lo que pasa que hoy las perspectivas de agua no son muy buenas, sobre todo para esta tarde, pero bueno, esperemos que tengamos un claro y podamos pasa aquí una noche poco entretenida con la pintura. Sí, sí, la verdad es que te iba a preguntar a lo largo de la entrevista por eso el tiempo, porque evidentemente no está suspendido nada. O sea, nosotros en principio, pues esta tarde vamos a clavar los cuadros, vamos a colgarlos, que ya se pone la tarde, que no se puede aguantar, pues lo aplazaremos y volveremos mañana, y si mañana da las perspectivas malas, pues pasado, que yo creo que ya para sábado y para domingo no hay malas perspectivas, ¿no? Y si, bueno, si estos 2 días pues está la cosa tan negra que no podemos colgar, pues lo que hago, pues prolongamos la fecha y se cuelga también el lunes y el martes y no pasa absolutamente nada, ya lo comunicaríamos y ya está. Esperemos que nos aparezca la lluvia y ya está, ¿no? Que la gente tenga por lo menos cuatro días para la exposición. La singularidad, desde luego, ¿no?, de esta exposición precisamente, ¿no?, que es al aire libre, así que de todas formas, por esto del tiempo sí que vaya a tener que estar muy atento, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, se cuelga, se monta y se desmonta rápido. Sí, de todas formas estoy allí, ¿no? O sea que... Y estamos aquí en mi estudio, de momento los metemos en el estudio y no hay ningún problema, hombre, no hay. Ahí no nos preocupa nada. Sí, en definitiva, la exposición es un punto de encuentro entre vosotros sí, mismos y el público, y por tanto, vais a estar allí durante esa jornada, ¿no? Es un grupo de amigos que nos juntamos en esta fecha, que también sería deseable juntarnos en más ocasiones, porque la verdad el ambiente es muy agradable y lo pasamos estupendamente, la verdad. Hablamos anteriormente de la participación de artistas, 12 en esta oportunidad, y de que tampoco se trata de hacer un récord, ni mucho menos. Te iba a preguntar también por otra cifra, que bueno, que igualmente, ¿no?, tampoco se trata de contar con el mayor número de obras, podrían ser todas las que se quisieran, pero en concreto, por tener el dato, ¿cuántas calculáis que serán? La verdad es que me faltan obras de 4 compañeros que vendrán esta tarde. Bueno, de 4, sí, de 4, no, de 3, no, de 4, de 4 compañeros. cuatro o tres ahora mismo. Total, bueno, de cuatro compañeros y la recibirá a lo largo del día. Pero yo calculo que en torno a entre 50 y 60 obras puede haber. Sí. Así que estamos hablando de cuatro o cinco obras. Sí, por... Algunos ha traído cuatro, otros cinco. Hay un compañero que nada más que ha traído dos, Fran Cabeza, que es un pintor estupendo de Huelva, pues ha traído dos temas taurinos de Ronda, de la Plaza de Toro. Y quizá hay alguno que tenga cuatro, sí, entre cuatro y cinco, y alguno me trae seis obras, pero vamos, esa es la media. La pregunta que te voy a hacer es complicada, porque si hablamos de un artista, el propio pintor puede tener diferentes temáticas, incluso, bueno, pues plasmar en diferentes técnicas. Así que si hablamos de 12, ya te voy a pedir que me resumas un poco qué es lo que podremos ver, hasta cierto punto, un poco las líneas principales. Básicamente pintura muy figurativa, ¿no? El único que sale un poco de esa pintura figurativa, porque descompone bastante, es mi primo José Luis Angulo. Pero bueno, sigue estando dentro de la figuración, aunque alguien crea que no es figuración, sigue siendo figuración. Lo que pasa es que descompone más y rompe más el dibujo y demás. Después, pues por el otro extremo tenemos a Celia Pay, que lleva más bien hiperrealista, y Jorge Gallego, que también es muy realista, pero vamos, casi todos están en la figuración. Quizás Joaquín Domínguez se sale un poco también por aquello de su paleta, que tiene más influencia fobista, pero bueno. Y después Antonio Rodríguez Agüera nos ha traído una acuarelita también, pero vamos, que la línea es muy figurativa, ¿no? Cuando hablamos de los pintores ubriqueños, ¿se podría comentar algún nexo en común o no tiene nada que ver? Es un tema localista y bueno, no, y tampoco... Siempre, no, eso... siempre se ha hablado aquí del nexo común de Pedro de Mateu, ¿no? Y siempre cuando hablamos de pintura, pues todo el mundo habla de la influencia de Pedro de Mateu, pero Pedro de Mateu es verdad que ha influido, pero indirectamente, porque las personas con las que tuvo contacto Pedro de Mateu ya no están, ¿no? Y la verdad es que los pintores que hay ahora nunca se relacionaron, como son, pues, Francisco García, Juan Carrasco, Francisco Peña, esa gente ya, yo sí, por ejemplo, tuve contacto con ellos, Agüera, Pedro Lobato, no sé si Martel, alguno, no sé, la gente que tenemos más edad, pues sí tuvimos alguna relación con ellos, pero siempre se habla de ese origen que es Pedro de Mateu, ¿no? Pero yo creo que después ha sido una labor muy importante las facultades de Bellas Artes, ¿no? Aquí hay muchísimos ubriqueños que se han formado en distintas facultades. De hecho, pues tenemos gente que se ha formado en Sevilla, en Granada y en Valencia, ¿no? Así que después las facultades y la vocación hacia la docencia o hacia la formación académica, pues también la hemos tenido en nuestro pueblo, que además hay una cantidad enorme. Yo no sé si José Antonio Martel, que tienen ellos allí el bachillerato artístico, habló el año pasado, no sé de qué cifras, si no sé, de 40, de 50 ubriqueños que han hecho esa carrera, ¿no? Y lo que está claro además es que es una cantera que no se agota, ¿no? Que por el momento la verdad es que se van viendo cómo van entrando jóvenes, ¿no? Además nosotros estamos acostumbrados a tener esa relación con la pintura, pero la gente que viene de fuera, pues se extraña que en Ubrique haya tantísima vocación y que haya tantos pintores y que haya tantísima gente que haya estudiado Bellas Artes, ¿no? O sea, que no es la media, no es una media normal de un pueblo de sierra de 17, 18 mil habitantes. No. O sea, en Ubrique es que se estudian muchísimas carreras y, claro, pues Bellas Artes también se lleva un ramillete de gente interesante, ¿no? Y, bueno, pues uno de los reflejos pues son las distintas citas, la gran cantidad de exposiciones pictóricas y entre esos eventos del que estamos hablando, de arte para todos, a partir de esta tarde, ¿a qué hora más o menos tenéis prevista la inauguración? Bueno, a partir de las ocho y media la gente ya puede subir, que ya estará colgada la exposición, ¿no? Nosotros empezaremos un poquito antes, pero vamos, que tampoco tiene entraña tanta dificultad colgar los cuadros. Y en cuanto a poder visitarlo, el horario... Hoy y mañana, pues por la tarde-noche, y después el día del concurso estará todo el día, lo colgaremos por la mañana y también estará por la tarde y noche, y después el domingo, pues también lo colgaremos por la mañana y también por la noche, el fin de semana, mañana y tarde y noche. Lo cierto es que hablamos antes de citas pictóricas. El sábado, bueno, pues coincidirá con ese concurso de pintura rápida, de nuevo. Aparte, bueno, pues está la exposición que pueda haber en el San Juan de Letrán. Pero aparte de esto, está la novena, digo, en otro orden de cosas, ¿no? O las tardes de novena que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Así que te comentaba esto porque, en definitiva, el ambiente estos días en nuestra localidad, sobre todo, está allí arriba, en el casco antiguo. Sí, además, Antonio Rodríguez Agüera también creo que va a exponer en el patio del San Antonio, que también haciéndolo... Sí, es algo tradicional, ¿no?, en estos años. Y también, lo que, no sé si Antonio inaugurará el algunos días más tarde, pero bueno, también va a haber esa exposición, que también es tradicional aquí en el casco antiguo. Pues solo nos queda, si te parece, José Luis, invitar a las personas que nos estén escuchando. Bueno, seguro que habrá muchas que ya hayan acudido en alguna oportunidad a este evento, Arte para Todos, en alguna de las tres ediciones anteriores. Y bueno, pues seguro que si vas a repetir. Y bueno, para los que no hayan estado por allí nunca, ¿qué le comentarías? Bueno, ¿qué quiere que les comente? Que nada más que darse una vuelta por el casco antiguo ya merece la pena. Y la verdad es que la mayoría de la gente aficionada a la pintura en Ubrique, pues se ha pasado por aquí. Y si alguno queda, pues que, bueno, que tampoco pierda la oportunidad, que creo que no se va a arrepentir. Pues por supuesto que sí. Exposición al aire libre con el casco antiguo como escenario, ese callejón del norte, recuerden, desde esta tarde-noche y durante los próximos 4 días, esperando, ¿no?, que acompañe el tiempo, y si no, bueno, pues se prolongaría incluso algún día más si fuera necesario. Nosotros lo comentaríamos por aquí incluso, si se aumentara ese espacio de tiempo expositivo. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí. José Luis Mancilla, organizador de este evento Arte para Todos, que, bueno, pues un año más convierte al casco antiguo, junto a otra serie de citas, sin duda en gran foco de atención estos días. José Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, adiós. Buenas tardes. Adiós. 12 y 29, enseguida vamos con más cuestiones de actualidad. Por cierto que seguramente usted nos estará escuchando a través de su aparato de radio, pero también es posible a través de internet, como les venimos comentando en otras ocasiones. Bueno, pues por ejemplo, nosotros podemos ver el dato desde donde nos escuchan en estos instantes a través de internet. Fíjense, porque hay gente conectada online desde Australia, en Bélgica o en nuestro país, en Barcelona, en Madrid o en Rota. Simplemente un dato también para ver que bueno, la comunidad de oyentes se diversifica y se extiende por diferentes puntos de todo el planeta. 12:30, alto en el camino, enseguida más contenidos. Enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar.